mucha pena que me dejó sin razón, sabiendo que todo era ella, y ahora yo la recuerdo con su sonrisa tan malvada. Me dejó sin...